Estamos desarrollando la serie de mensajes acerca del libro de los Gálatas, a los Gálatas en realidad, de parte del apóstol Pablo, a los creyentes en Galacia, en diversas iglesias que había allí en la zona de Galacia, toda esa región de Asia Menor. Y Pablo, como siempre, está dando cuenta de enseñanza que había recibido, que ya conocía de parte de Jesús y que conoció particularmente a partir de los apóstoles, y él fue creciendo en ese conocimiento y luego, siendo llamado por el Espíritu Santo al ministerio, sale encomendado por la iglesia de Antioquía y comienza su labor, su visita de plantación de iglesias en diversas ciudades y luego de apoyo a los creyentes en esas ciudades, etc. Así que allí está el apóstol llevando a cabo esta tarea. Así había sido también con la iglesia, las iglesias allí en Galacia. Y entonces él advertido de que había un grupo de judaizantes, es decir, judíos, que trataban de hacer volver a los que habían recibido a Cristo a que se circuncidaran, ¿no es cierto? Dándole recién allí validez a su experiencia espiritual o cristiana. Y entonces infiltran estas enseñanzas y Pablo entonces inmediatamente envía esta carta en advertencia y para que ellos estuvieran firmes en la libertad con que Cristo ya les había hecho libres y que no vuelvan otra vez al yugo de esclavitud, como hemos ya visto que la ley produce esa esclavitud. Dijimos, la ley era solo algo que nos guiaba a Cristo. La ley nos marca en el hombre su propia condición y necesidad. Está perdido y necesita salvación. Y esa misma ley da cuenta que aún con el mayor esfuerzo humano nunca puede alcanzarse revertir esta situación de esclavitud. Y eso enmarca mi necesidad, la necesidad de toda persona, que es la de un Salvador. Entonces la ley guía a toda persona al Salvador, a Cristo Jesús. La ley es como el indicativo, la señal en el camino que dice salvación y está la flecha. Bueno, ahí está Jesús. Entonces eso marca la ley y allí vamos. Así que ellos ya habían experimentado esto y decíamos qué increíble si un cristiano ya experimenta la gracia, el amor de Dios, la misericordia, el poder del Espíritu Santo que seguramente obró en algún sentido. Habrá obrado en sanidad física, habrá obrado rompiendo cadenas o yugos o como fuere, trayendo paz a corazón atribulado, sanidad a heridas del alma. De diversas maneras Dios obra, pero una vez habiendo conocido y experimentado eso, ¿cómo alguien luego puede volver, y lo graficábamos de esta manera, ¿no es cierto? Volver al barro, volver al chiquero del cual el Señor nos sacó, ¿no es cierto? Volver a revolver los tachos de basura, por usar una figura y una imagen, por eso el contraste. O sea, ¿Qué pasa? En algunos que tienen, conocen, y sin embargo están allí todavía o vuelven a aquello. Qué increíble, pero parece que esa experiencia no es de este tiempo solamente. Había algunos en aquel tiempo que también tomaban estas decisiones tan equivocadas, ¿no es cierto? En otros casos, Pablo está diciendo, Alejandro me ha abandonado amando este mundo, lo que el mundo ofrece. Y qué ¿cómo alcanzamos a ser seducidos y arrastrados por estos vientos del mundo que nos llevan a parecernos mucho a aquel viejo hombre del cual nunca tendríamos que tener memoria, ¿no es cierto? En todo caso, o reminiscencias. Bueno, allí está el apóstol Pablo. En el día de hoy vamos a avanzar con algunos versículos del capítulo 4 y ya estaremos completando esto en los próximos miércoles con el capítulo 5 también y nos estaremos preparando para que en octubre tengamos como mes aniversario toda una serie de mensajes acerca de una iglesia de impacto, una iglesia de impacto, debemos ser una iglesia de impacto. La iglesia, si es iglesia del Señor, genera, causa impacto en su comunidad, en el reino de tinieblas, etc. Así que vamos a enriquecernos con eso y lo vamos a hacer a través de participar de los 40 días de oración y de ayuno. Así que vamos a tener, como todos los años, un material para guiarnos en una reflexión bíblica diaria con una guía de oración y nosotros le estaremos incorporando algunos temas más particulares que hacen a la vida de esta comunidad, para que todos estemos orando y buscando de Dios, pero al mismo tiempo dispuestos a que entre todos seamos una iglesia de todavía mayor impacto. ¿Eh? Y Dios nos está guiando a eso, así que vamos a disfrutar de un tiempo precioso en octubre, no solo por el aniversario, sino que además vamos a estar siendo convocados para que estos encuentros de los miércoles sea un tiempo muy especial de oración. Vamos a dar mucho énfasis a una oración muy determinada y muy orientada delante del Señor, por lo cual todos los que quieran participar de esos 40 días de oración y de ayuno, bueno, vamos a tener que hacer el compromiso de también estar esos 4 o 5 miércoles presentes aquí para compartir la oración comunitaria. Cada uno lo hará en su casa, cada día en la semana, pero cada miércoles debemos estar todos juntos acá para orar al Señor y luego que eso tenga respuesta en nuestra disposición a servir, a evangelizar, a ministrar a nuestros vecinos, familiares, amigos, etc. Así que así vamos proyectando lo que todavía tenemos por delante. El texto, les decía, de hoy está en el capítulo 4, versículos 8 al 20. Dice así la palabra de Dios en la versión, nueva versión internacional. Antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Hermanos, dice Pablo, yo me he identificado con ustedes. Les suplico que ahora se identifiquen conmigo. No es que me hayan ofendido en algo. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad. Y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que, de haberles sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. Y ahora resulta que, por decirles la verdad, me he vuelto su enemigo. Esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Está bien mostrar interés, con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante, y que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, ¿cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera? Porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Me tiene perplejo. Bueno, aquí está contando el apóstol la experiencia, ¿no es cierto? Y dando cuenta de su paso y su primer visita y cómo les predicó el Evangelio y qué recepción tuvo en ellos y cómo se estableció este vínculo inicial que el apóstol sigue sosteniendo con el mismo afecto, aprecio y amor que en aquel primer encuentro. Por eso los está llamando hermanos, luego los llama hijitos y el tono sigue mostrando esa preocupación, ¿no es cierto? Y esa afinidad y afectividad que tiene el apóstol con los creyentes allí en Galacia. Pero lo que está manifestando aquí, entre otras cosas, es todo el empeño, el esfuerzo y el compromiso que él tuvo para con ellos en la predicación de la palabra y en la enseñanza de la palabra con ellos. Y esto es lo que lo tiene ahora perplejo, dice, así está usando el término, ¿no es cierto? Que cómo puede ser que habiendo escuchado la enseñanza poderosa de Dios, de la palabra de Dios, una enseñanza que transforma, que cambia, que libera, verdadera, genuina. Bueno, ¿cómo ahora ellos están alejándose y siendo arrastrados por otros y que los están desviando de este camino? Así que él está mostrando esta sorpresa en principio, ¿no es cierto? Y es más, está diciendo aquí en el versículo 16 que ahora pareciera que para algunos de ellos, porque Pablo les está diciendo lo que les tiene que decir, que es la verdad, parece que ahora por eso se transformó en enemigo de algunos que no les gusta escuchar la verdad. Mire, hasta aquí, si bien esto lleva ya muchos siglos, ¿no es cierto?, atrás, no se diferencia mucho de lo que puede estar ocurriendo en nuestros días respecto a algunas personas, ¿no es cierto? Y el énfasis de esta tarde, yo quiero aprovechar que es el Día del Maestro, para compartir algunas reflexiones acerca de la bendición de tener buenos maestros. Y vamos a dar algunas características de un buen maestro. Y encontramos en Pablo un buen ejemplo de lo que es un buen maestro. Claro, Pablo seguramente fue inspirado por Jesús mismo, aún antes de haberse convertido a Cristo, ¿verdad? Y luego mucho más, pero ese, bueno, se erigió como un excelente maestro, quizás porque tuvo muy buenos maestros, no lo sabemos, no siempre, ¿no es cierto? Pero bueno, él tuvo buenos maestros y luego se convirtió en un excelente maestro y de él vamos a sacar algunas características. Pero decíamos entonces que esas circunstancias no se diferencian mucho de lo que puede ser hoy en día. A quien usted se acerca a alguien para decirle la verdad, para presentarle la verdad, para enseñarle la verdad, y porque usted dice la verdad, el otro se enoja y entonces lo tiene usted como un enemigo. ¿Por qué? Porque no le gusta lo que usted le está diciendo. Parece que hay poca gente que se banca que le digan lo que hay que decirle. No le gusta a mucha gente, ¿vio? Y entonces reaccionan de esta manera. Si usted lo único que hace es darles una caricia, saludarlos con una sonrisa todo el tiempo, aplaudir todo lo que hacen, usted es un genio, una genia y es casi un dios. Ahora, en el momento que usted dijo, no, momentito, no confundamos las cosas, esto es así. No, como que bueno, y ahí, chao, usted se transformó en un enemigo para esas personas. Vaya, vaya, vaya. Parece que a Pablo no le tenía mucho temor a estas cuestiones, ni a estas personas. Él asumía su ministerio y su compromiso porque lo tenía encomendado por el Señor. Y no iba a haber nada ni nadie, por más que lo quisieran poner en esta posición, que le impidiera seguir cumpliendo aquello que Dios le encomendó hacer. Usted y yo siempre debemos cumplir aquello que Dios nos encomienda cumplir. No importa lo que otros digan, lo que otros hagan. Usted y yo somos responsables y vamos a dar cuenta ante el Señor de aquello que Él nos encomendó como un privilegio, entre otras cosas. Pero qué bueno entonces celebrar este Día del Maestro teniendo estas características que vamos a compartir ahora y justo este texto que habla acerca de esta función de maestro que el apóstol Pablo ejercía permanentemente también. Una de las cosas que debemos marcar aquí, y no está de más hacerlo, aunque sea tan lógico esto, pero es que nadie debe pretender ser maestro cuando no lo es, ni tiene los recursos mínimos para enseñar. No os hagáis maestros, muchos de vosotros, dice la palabra. Así que no pretender que nosotros las sabemos todas o casi todas, y que estamos en capacidad de enseñar y de mostrarles a los demás la verdad, mostrarles el camino a los demás. Y mucho menos o mucho más cuando no ni siquiera tenemos los recursos para enseñar como corresponde. Así que cuidado con esta pretensión. Dios nos va a pedir cuentas, indudablemente. Pero al mismo tiempo podríamos estar causando un daño o perjuicio en los demás porque los podríamos, casi seguramente, guiándolos erróneamente. Y esto es delicado y es grave. Así que cuidado con presumir de nuestra sabiduría y de nuestro conocimiento, como para poder erigirnos como maestros así de una y nada más. La tarea de enseñanza requiere particularmente la enseñanza bíblica y espiritual, requiere maestros adecuados y correctos. Si no, y si no es como dice el dicho, por ahí ahora me estoy acordando de un dicho, ¿no es cierto? Como mono, es como saben acá de los dichos populares, ¿vio? ¿Eh? Eso lo saben. Si yo le digo, dígame lo que dice Juan 15:5. Una broma, ¿eh? Pero bueno, así está muy bien, está muy bien. Un mono con navaja es como un maestro, ¿eh? que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Así que se requieren maestros adecuados. ¿Qué características vemos, entre otras, en el apóstol Pablo? ¿Qué características debiéramos ver en un maestro que nos enseña la palabra, que nos comparte la palabra de Dios, que nos guía de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a su propio criterio? Uno de ellos, y muy básico y elemental, fundamental, porque es fundamento, ¿no es cierto?, es que si un maestro va a enseñar la palabra, lo primero que debe tener es conocimiento de la palabra. ¿Cómo alguien va a pretender enseñar la Biblia y no conocer la Biblia? Por supuesto la debe saber, pero debe saberla, tener un conocimiento sólido y profundo, no superficial y medio atado ahí con alambre y enganchándolo, de poca comprensión hasta para él mismo. No, debe tener un conocimiento sólido. Un maestro cristiano sin conocimiento bíblico es un contrasentido, es una contradicción. Maestro cristiano sin conocimiento bíblico es una contradicción. ¿Qué va a enseñar? ¿Qué va a enseñar? Así que es necesario tener conocimiento de la palabra y quizás mucho más y mejor del autor de la palabra. Porque uno dice, bueno, porque sí conoce el texto, cita Juan 15:5. Y qué fenómeno. Y Sofonías 3, y también, y hasta los profetas menores se sabe. Todo, muy bueno. ¿Cuánta comunión con el autor de la palabra tenés? ¿Cuánto conoces al autor de la palabra? Eso es más importante todavía. Así que es no solo el conocimiento de la palabra, sino del autor de la palabra. ¿Conoces al Señor? Sí, claro, me lo podés describir, por supuesto. Casi como si uno viera a una persona y dice, te la puedo describir, te hago un identikit. Así es un maestro de la palabra. En realidad, todo cristiano, ¿no es cierto? Pero cuánto más profundidad y solidez debe tener alguien que va a ser usado por Dios en la enseñanza. En segundo lugar, no solo debe tener este conocimiento, debe tener convicción. Convicción, seguridad, certeza, profundidad. El conocimiento es un recurso necesario, pero no es suficiente. ¿Qué hace falta más? Y ahora hay que comprender lo que la palabra dice. Yo debo comprenderla primero para después poder compartirlo con otros. No puedo enseñar de lo que ni siquiera yo mismo comprendo. Así que hay que comprenderla. ¿Qué dice el texto? Hay que tener criterio, el maestro cristiano, como lo tenía Pablo y como él enseñó a los demás a tener, hay que tener criterio, discernimiento, porque no todo lo que anda por allí, que cita la Biblia, es una enseñanza que está en la palabra. Y usted y yo, en lugar de repetir, porque se dijo en la radio no sé cuánto, porque lo dijo no sé quién, es decir, qué sé yo, todo anda por ahí, nosotros creemos que es todo igual y todo tiene validez y todo es correcto, pero no todo es así. Y usted y yo debiéramos tener criterio para discernir qué es lo que efectivamente responde a la palabra y qué no. Y hay que ser muy cuidadoso en esto. Porque después, en la época de las redes sociales, no es difícil encontrar a algunos cristianos que le ponen like, me gusta, a algunas expresiones que parecen bíblicas o espirituales y que si uno después las analiza correctamente, dice, no, pero esto es contrario a lo que dice la palabra, o no dice la palabra. ¿Ah, cómo? El cristiano está metiéndole like, que significa me gusta, comparto, apoyo, y es más, hasta quizá lo repite en su propio muro, y resulta que después nos paramos y dicen, no, pará, vení para acá. Vos pusiste, sí, ah, bueno, a ver. Sí. ¿Me lo podés mostrar en la palabra? ¿Dónde está esto? No, bueno, porque y ahí empezamos a vuelta. Y después nos decimos, oh, es verdad. Y sí, claro que es verdad, porque la palabra enseña la verdad. No soy yo el que te lo dice la palabra. Pero entonces, ¿cómo? No hay que ser muy apresurado. Sea cuidadoso, seamos cuidadosos. Tanto más un maestro, así que debe tener convicción. La convicción viene no solo de entender y comprender lo que dice la palabra, sino de creer la palabra. Claro, creo, eso es una convicción. Y eso hace que la enseñanza sea poderosa. Cuando alguien transmite a alguien que no solo lo conoce, sino que lo cree, tiene una fuerza. Y fuerza que no tiene la enseñanza de alguien que, está enseñando energía atómica, pero ni cree en nada. Es así una enseñanza, un intercambio de conocimiento. Pero cuando enseñamos de la palabra de Dios hay mucho más que un intercambio de conocimiento, como usted sabe, ¿no es cierto? Qué bueno los maestros que tienen conocimiento y también tienen convicción. En este sentido, el maestro siempre es primero enseñado para luego enseñar. El mismo maestro ya ha pasado por muchas etapas de aprendizaje, el mismo Pablo las pasó hasta antes de ser creyente, de ser cristiano, con Gamaliel. Pero después no abandonó los estudios, no dijo, yo ya estudié y además estudié con él mejor. Así que ya lo logré todo. ¿De cómo? El apóstol Pablo nos está dando un ejemplo a todos nosotros de que nuestro aprendizaje debe ser continuo y permanente hasta que el Señor nos llame a su presencia. No podemos dejar de aprender, de estudiar y de seguir adquiriendo mayor conocimiento, más profundo conocimiento y mejores herramientas para compartirlo con otros. Así que el maestro siempre es primero enseñado para luego poder enseñar. De hecho, al mismo momento que está preparando algo para enseñar, a ese momento está siendo enseñado primero él. Y luego lo va a poder compartir con los demás. La palabra siempre impacta primero en la vida del maestro y lo transforma y lo moldea. En tercer lugar, el apóstol Pablo nos da un excelente ejemplo de un maestro con compromiso, ¿eh? Un maestro comprometido, tiene conocimiento, tiene convicciones, pero además tiene un profundo compromiso. Compromiso, por supuesto, con el Señor, aquel que lo llamó a su reino, ¿no es cierto? De las tinieblas a su luz admirable, pero que también lo llamó al ministerio, en este caso un ministerio de predicación a los gentiles, pero que involucraba el hecho de la enseñanza, por supuesto también. Y él fue un excelente maestro. Así que él tenía profundo compromiso, inquebrantable compromiso con el Señor. Él tenía, la primera convicción que tenía es que fue llamado por el Señor. No lo llamó la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía reconoció el llamado de Dios sobre su vida y lo envió con bendición. No lo llamaron quienes estaban ministrando en la iglesia de Antioquía, ni el pastor de la iglesia de Antioquía, ni los líderes de la iglesia de Antioquía. Lo llamó el Señor. Y eso era una convicción. Por lo cual, como usted nota, Pablo tuvo que enfrentar y superar un montón de adversidades y le diría hasta de enemigos. Nunca nadie le hicieron desistir de seguir adelante al cumplimiento del llamamiento que Dios le había estado haciendo. No puede haber nada ni nadie que aparten a ningún cristiano a abandonar el ministerio al cual lo llamó el Señor. Y en este caso, él nunca iba a dejar de enseñar porque algunos dijeran, no, si vos seguís enseñando te metemos preso. Sí, bueno, van a meter preso. Sí. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ese era un poco el lema que los estaba guiando. Así que hay un profundo compromiso con el Señor y un profundo compromiso con la palabra del Señor que lo llamó, de este mismo Dios. Por supuesto, el compromiso con la palabra es de ser honesto, de ser íntegro con la palabra de Dios, de no agregarle ni una jota ni una tilde, como tampoco de quitarle nada a lo que dice. Por eso Pablo se ganaba a veces algunos enemigos, porque decía lo que la palabra dice. En realidad, cuando así ocurre, la gente no debiera ponerlo a usted como enemigo y agarrársela con usted, porque usted es solo el mensajero, ¿no es cierto? Se la tendrían que agarrar con el Señor, que lo envió a usted y lo levantó a usted y lo llamó a usted para enseñar. Dice, no, pará, no te enojes conmigo. Yo lo único que hago es transmitirte lo que el Señor dijo. Esto no es mío, es del Señor. Si estás enojado, enójate con el Señor. Así que este es el compromiso con el Señor, con la palabra, con la iglesia. Claro, ¿cómo no reconocer la iglesia del Señor? No reconocer la iglesia del Señor es no reconocer al Señor de la iglesia. Sencillo, fácil. Apartarse de la iglesia del Señor es apartarse del Señor de la iglesia. No existe, usted y yo sabemos, en realidad todos lo saben. No existe el, no, yo no voy a la iglesia, pero estoy bien con el Señor. No existe, eso es, puedo usar otro término habitual. Eso es zaraza, eso es, no puedo engañar a nadie con eso. Ya hasta el chiquito que viene de clase de cuna, no lo puedo engañar más. Y hasta él me dice, no, pará, toca otro instrumento porque te va mal con ese. ¿Y cómo me va a ir bien en la vida fuera de Dios y apartado del Señor? Bueno, el maestro cristiano tiene estos compromisos con el Señor, con la palabra, con la iglesia y con los oyentes. Hay un compromiso con los oyentes, un compromiso de honestidad, de integridad, de no buscar un propio interés, de bendecir al otro, de decir, aunque sea duro, lo que haya que decir, de ser imparcial. Hay muchos compromisos que siempre, de respeto, de no venir a jugarla de taquito, de hacer una preparación al voleo, y bueno, total, viste, esto, no, no, cuidado. Pablo nunca tuvo esa actitud en su corazón. Ningún buen maestro debiera tenerla. El compromiso es a la excelencia, entonces, a hacer las cosas lo mejor posible, de lo mejor que esté a su alcance. La excelencia tiene que ver con el hacer, la manera en que lo hago. Y Pablo hizo siempre las cosas con excelencia y enseñó con excelencia, porque con ello agradaba a aquel que lo llamó y lo puso para llevar a cabo la enseñanza. Y es igual para usted y para mí. Las cosas las hacemos con excelencia, no así nomás, pero no, no, porque eso da cuenta de cuánta consideración tiene usted para con el Señor que lo puso para hacer eso. El compromiso es de servicio. El compromiso de un buen maestro cristiano es el de la perseverancia a la espera de los resultados y de los frutos de la enseñanza. No siempre se enseña hoy y mañana están los resultados y usted lo ve y dice, qué bueno, gloria a Dios, aleluya. No, usted va a poner hoy enseñanza, semilla, y va a sembrar en los corazones y en la vida de muchas personas y puede pasar mucho tiempo, aún años, y quizá usted ni siquiera lo ve ni es consciente de eso, hasta que algún día a lo mejor esa semilla que usted puso no sé cuánto tiempo atrás, recién ahora empieza a dar fruto. Tener esta perseverancia, ¿no es cierto? Y no estar dependiendo del fruto visible de los resultados de la enseñanza. Eso es un compromiso con el Señor. El Señor dice, vos compartí, abrí tu boca y hablá y decí lo que puse en tu corazón. Eso compartilo. El resto yo me voy a encargar, dice el Señor. Y allí tiene que estar tu satisfacción. Ese es el privilegio. Señor, me concediste esta honra de ser instrumento y portavoz de un mensaje, pero eso es todo. La gloria es para Él. Así que, porque esto es así, el maestro está comprometido en la dependencia de aquel que guía a toda verdad. Es decir, depende del Espíritu Santo. Exactamente. Buen maestro cristiano siempre depende del Espíritu Santo, que es el que guía al maestro y a los oyentes a toda verdad. Usted está escuchando en la radio, en la tele, donde sea, acá, sepa que ahí está el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que le va a guiar a usted, a mí, a todos, a la verdad. El que habla es Dios. Solo Él toma un instrumento, cualquier instrumento, pero el que habla es Dios. Así que, porque esto es así, la oración para el maestro cristiano es fundamental. ¿Cómo prescindir del Espíritu Santo? No se puede. La oración es fundamental. ¿Por qué? Porque guía al tema. El Espíritu Santo, recibe la oración y guía al tema al maestro. lo guía al texto. Y de este tema hay mucho que dice la Biblia. ¿Qué hago? Bueno, anda este texto y aquel otro y más o menos ahí. El Espíritu Santo lo va a guiar a la interpretación de ese texto. Luego lo guía al arreglo o preparación del mensaje, de la clase, de lo que fuere. Luego utiliza al maestro al exponer la palabra. Luego se revela el Espíritu Santo a la audiencia. Luego obra en los oyentes trayendo conocimiento en algunos casos, en otros casos convicción y todavía más trayendo cambios profundos a la vida de las personas que están oyendo la enseñanza de Dios. Así que Dios siempre es glorificado de principio a fin porque estuvo presente en todo el proceso. Desde que alguien dice, tengo que llevar a cabo esta tarea, ahí mismo se conecta con el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo comienza. Entonces revela tema, revela textos, revela la interpretación, ayuda en la preparación, luego se revela y se manifiesta en la exposición, obra en los oyentes, como ya obró en el que va a compartir, y produce eso, cambio, transformación, bendición. Si es que el corazón estaba dispuesto a recibir la palabra, con hambre, como esa tierra un tanto seca y un tanto árida que espera con ansias esa lluvia, ¿no? Que le trae un refrigerio y si no hay eso no hay fruto de la palabra. Sí, la verdad me voy como vine y qué pena, te perdiste la oportunidad, pero dependía de vos, no de ningún otro. Y no, pero estoy siempre igual. Y bueno, ¿y cuándo será el día que comiences a tomar decisiones distintas? En cuarto lugar, el apóstol Pablo nos está dando una característica que revela en su vida, que es la de su carácter, ¿no es cierto? Su corazón. La enseñanza constituye una experiencia relacional. Es una relación, es una experiencia de este tipo, de persona a persona, ¿no es cierto? Y nadie va a atender las enseñanzas de alguien que no lo refleja en su propia vida. Es sencillo, ¿no es cierto? Cualquiera diría, si lo que usted dice o enseña es tan bueno, ¿por qué no lo vive usted? Y esto es, volviendo al principio, lo que alguno podría pretender, constituyéndose en maestro ciruela, pretendiendo enseñar a los demás lo que él mismo no está viviendo, lo que no está reflejado en su propia vida. Y entonces está señalando a los demás cómo deben vivir los demás y él ni siquiera está viviendo bajo esa misma norma. Usted y yo ya sabemos, en este último tiempo el Señor nos está mostrando esto permanentemente, ¿no es cierto? Y Jesús supo llamar a estas personas, no sé si era en griego o en francés, no sé qué, les dijo, ¡hipócritas! Claro, ¡hipócritas! Ah, vos me venís a enseñar a mí, ¿vos qué, de dónde me venís a enseñar? Es así, ¿eh? Así que debe haber carácter, ¿eh? El maestro se presenta siempre como una persona confiable, una persona íntegra. Entonces, así, el oyente presta atención a sus palabras y las valora. Valora la enseñanza. No como hemos visto este fin de semana o el otro, ¿eh? En donde dice, no echen las perlas a los cerdos. Eso es lo mismo entonces, de gente que no valora la enseñanza, lo que se le dice, el consejo y todo eso, y todavía se pretende con toda arrogancia de maestro. Finalmente, el maestro, un buen maestro cristiano, tiene siempre conocimiento, tiene convicciones, tiene compromiso, tiene carácter, tiene finalmente también capacidades, ¿no es cierto? Esto es herramientas, además del don de enseñanza, ¿no es cierto? Tiene y adquiere por sí mismo herramientas o técnicas o instrumentos o medios para elaborar y presentar los contenidos que tiene que enseñar. No es así de una, yo me vengo con la Biblia bajo el brazo, no, hoy tengo que enseñar, ¿qué va a enseñar? Ahí no sé, la verdad, para que abra un poco. No, el Espíritu me va a indicar. Entonces meto el dedo así en la Biblia, subo acá. Dice, ¿y ahora qué vas a decir? ¿Qué sé yo? A ver lo que dice. Y más o menos. No, así no se hace. Hay que adquirir herramientas, técnicas, instrumentos, medios para elaborar y presentar los contenidos. Y entonces el propósito es generar atención e interés en los oyentes, facilitar la comprensión y estimular la aplicación. Quizás esto sea uno de los aspectos más importantes en la enseñanza. Hay que terminar estimulando la aplicación. Así, qué bueno este tema, sí, qué bien me haría, ¿y cómo? Y qué sé yo, ¿no? Hay que estimular la aplicación, vivir aquello que estamos recibiendo, dar fruto de esa semilla que está siendo puesta en nuestros corazones. Así que, para impartir una buena enseñanza, el maestro debe permanecer en continuo aprendizaje. No solo de la palabra, sino de herramientas que me permitan exponer mejor la palabra, llegar mejor a los oyentes, utilizar técnicas que capten la atención, que pueda llegar con mayor profundidad y que los estimule a aplicarlo en sus propias vidas. 4, 5, 6 características que vimos en Pablo como maestro, en este día del maestro. Pero lo más importante de todo en este día es destacar los maestros que tiene esta congregación. Así que son todos ellos un privilegio enorme. Así que usted debe valorar la calidad de maestros que tiene en esta iglesia, porque todos ellos son de primer nivel y nos están enseñando lo más precioso que nos podrían enseñar, que es la palabra de Dios. Maestros en quienes podemos ver reflejada la palabra que enseñan. Claro, nadie es perfecto, ni busque esto y olvídese. Sí, no lo es, pero tienen una integridad de vida y un deseo de servicio y una disposición de agradar a Dios que está por demás clara. Así que todos esos maestros son una bendición de Dios para la congregación y todos los demás lo tenemos que reconocer. Y agradecerle a Dios que nos proveyó de tan preciosos maestros. Otra vez, usted sabe en cuántos lugares quisieran tener maestros como los que tenemos nosotros. Infinidad de lugares hay. Y acá los tenemos y son capacitados y son preparados y son espirituales y están siempre aprendiendo también. Son maestros con compromiso, como hemos visto del apóstol Pablo. Son maestros que aman lo que hacen. Pero además aman a quienes dirigen la enseñanza. No solo lo que hacen. Lo hacen por amor y con amor para aquellos que van a recibir la enseñanza. Aman a los niños a los cuales enseñan y ellos son tus hijos, nuestros hijos. Y ellos los aman y les enseñan con amor. Y hacen las cosas con amor. Y enseñan a los adolescentes, a los jóvenes que son nuestros hijos, y también lo hacen por amor a ellos. Y así con los adultos y con quien fuere. Así que ellos tienen esto en su corazón. Por sobre todo, aman a aquel que los llamó por su gracia a tan destacado ministerio. Y por eso el Señor se revela a través de ellos en la enseñanza y todos podemos crecer y ser edificados y estar en este proceso y en este camino hacia la madurez. Debiéramos valorar mucho más eso. No solo a ellos como personas, sino a la enseñanza que nos dan. Tenerla mucho más en cuenta. Hacer mucho más esfuerzo para aplicarlo a nuestra propia vida. Así que como todos esos maestros son de bendición para todos nosotros como iglesia, al menos hoy que es el día del maestro, nosotros los queremos bendecir a ellos en el nombre de Jesús también. ¿Qué le parece eso? Así que por eso ahora vamos a orar y a por lo menos reconocer a los que están aquí, pero obviamente el reconocimiento es a todos los maestros, aunque hoy no pudieran estar aquí. Y sobre ellos también recaerá esta bendición que vamos a pedir de parte de Dios sobre sus vidas. El apóstol Pablo estaba terminando esta sección que hemos visto en el versículo 19 y dice, queridos hijos, hijitos, hermanos, queridos, dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, desde el momento de su conversión, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y esto tiene que ver entonces con el propósito último y final de toda enseñanza. Y es, y no es el maestro demostrar cuánto conocimiento tiene, ni de la Biblia, ni del griego, ni del hebreo, ni del francés, ni del sánscrito. No tiene ese propósito la enseñanza. No tiene el propósito de que lo elogien después. Yo, che, qué bien que estuviste, un fenómeno. ¿Y cuánto impactó la enseñanza en cambio y en transformación en la vida de los oyentes? Porque si no pasa nada en ese sentido, ¿y yo qué hago con el elogio? No me sirve para nada. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tiene como propósito último y final la enseñanza, que la vida de los oyentes sea hoy un poco mejor espiritualmente hablando de lo que era ayer, y que eso se continúe en el tiempo. Por eso dice, hasta entonces que Cristo sea formado en ustedes. Y así debe ser en cada uno de nosotros. Así que, el maestro está allí por la gracia de Dios. No es alguien que ya sabe todo, de ninguna manera. No es alguien en el cual Dios ya completó su obra, de ninguna manera. En ese maestro también el Señor está tratando de que por medio de la enseñanza de otros, ese maestro siga creciendo y siendo formado Cristo todavía de manera más nítida en su vida. Así que nadie lo ha alcanzado ni nadie es perfecto. Pero estos maestros, como el apóstol Pablo también lo hacía y lo recomendaba, ellos prosiguen a la meta, prosiguen a la meta. Así que desde esta perspectiva, ¿qué le parece si no oramos por los maestros? Cuando tenga oportunidad, hoy tiene oportunidad, hay algunos por allí, y usted los puede saludar y los puede agradecer su ministerio y los puede bendecir personalmente. Pero hagámoslo ahora. Y luego vamos a participar de un tiempo de oración también entre nosotros. Pero eleve su corazón a Dios y el deseo de su corazón por aquellos maestros que... Y quizás algunos podamos acordarnos de otros maestros por haber estado en otros lugares previamente y que está bueno reconocerlos igualmente. Aquellos que te das cuenta que en el tiempo te han sembrado palabra de Dios en tu vida, han sido de bendición. Así que tenerlos presentes ahora también y dar gracias a Dios por la vida de ellos. Señor, te damos muchas gracias en esta noche también por la oportunidad de hacer coincidir el texto bíblico con la ocasión de la celebración del Día del Maestro. Señor, nos ha inspirado para volver a reconocer a tantos maestros y maestras que vos has puesto en esta congregación y que nos son de tanta bendición, Señor. Es algo que no queremos pasar por alto, sino todo lo contrario, Señor. Y sobre todo para que ellos mismos, esos maestros y maestras, se sientan abrazados en este día y reconocidos como lo merecen. Y Señor, por sobre todas las cosas, queremos que estés desatando una bendición especial, como regalo tuyo sobre la vida de ellos. Señor, te sirven con toda fidelidad. Vos los usás, a través de ellos nos bendecís. Y aunque ellos no lo puedan notar o solo en parte, Señor, la vida de muchos está siendo tocada y cambiada y transformada y animada, estimulada por el ministerio que ellos desarrollan. Así que, Señor, ¿cuánto valor has puesto en esta congregación, en la vida de todos y cada uno de ellos? Señor, ayúdanos y enséñanos a valorarlos, a valorar lo que hacen y a imitar su ejemplo, Señor, de compromiso, de honestidad, de excelencia, de sencillez, de humildad. Señor, bendito sea tu nombre en ellos y por ellos, y seguí glorificándote, Señor, en ellos. Dales nuevas fuerzas, Señor, seguí guiándoles por caminos aún más profundos. Llamales la atención, Señor, a aspectos que todavía no han sabido ver o reconocer en la palabra. Señor, sosténelos ante toda adversidad. Tú eres fiel. Provee a todas sus necesidades. Permitiles disfrutar mucho de la experiencia de enseñar. Y sobre todo, Señor, que todos ellos sigan poniendo sus ojos en ti. Porque así dice también tu palabra, que a su tiempo habrá fruto. Y no siempre es el tiempo que ellos pudieran tener en consideración. Así que, Señor, qué gozo tenemos también en esta noche. Reconocemos ese privilegio y viene dado por vos. Y aún, Señor, seguí levantando maestros y maestras. Las necesidades crecen, Señor, el número de personas es mayor y necesitamos más. Tú lo sabes, Señor, necesitamos más. Clamamos en esta noche por más maestros para todas las edades, para todas las ocasiones, para el discipulado personal, para los grupos de discipulado, para la enseñanza en los hogares, para los mensajes, para las predicaciones, para los estudios. Señor, necesitamos más maestros, pero este tipo de maestros, aquellos que han sido llamados por vos y levantados por vos. Nosotros los vamos a reconocer y les daremos todas las herramientas para que puedan desarrollar un buen ministerio para gloria de tu nombre. Te bendecimos y te alabamos y te damos gracias por cada uno de ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.